Bueno, vamos a hablar de, bueno, podemos hablar de las mujeres, de los hombres. Ajá, sí, porque tenemos todo. ¿Viste cuando viene la noche de bodas? ¿Viste? Ajá, la noche de bodas, acá momento. Hay gente casada o ha tenido la experiencia de casarse. En la noche de bodas, siempre uno, cuando es que es una novia con la que no has tenido experiencia sexual, sí, sí, entonces, que es la primera vez que vas a estar con ella, sí, entonces vos te preparas. Y el tipo este estaba, se había hecho hace una zunga, ¿viste? Un tipo zunga. Ajá. Con, ¿viste? La parte de atrás, tipo hilo dental, ¿viste? Que se ponen así con la trompita de elefante, ¿viste? Con, oh, bien sensual, ¿cree él? ¿Sexual, cree él? ¿Qué sé yo? Con perfumina. La mujer, claro. ¿Perfumina? Mira, ¿cómo sabe este? Bueno, ¿viste? Y claro, se la había armado toda la zunga, bien, así bien, sí, sensual ahí. Y la chica, la novia, ¿viste? Nada que ver, se hizo todo un camisón largo hasta los tobillos, y le había bordado con unas cositas ahí, algunas cosas de encaje tenía, sí, una, ¿cómo se llama? Una mostacilla le había puesto. Ajá, ¿viste? La había hecho ella. ¿Viste? Bueno. Llega la noche de boda, entra el de traje, el de novia, la trae así alzando, la deja en la cama, oh, mi amor, qué feliz que somos. Dice, bueno, dice el tipo, haciendo las manitas así, bueno, llegó el momento. Dice ella, bueno, me voy a poner cómoda. Bueno, mientras vos te vas a poner cómoda al baño, yo me pongo cómoda acá. Bueno, la mujer entró, la chica entró al baño y el tipo, viste, sacó todo y sacó la zunguita que la tenía guardada en un bolsito chiquito. Ah. Y se la puso ahí como, engordé yo en esto. Ah, no, es lo que comí en el casamiento. Costó un poquito. Y la trompita quedaba bien ahí. ¿Sí? Y ahí se puso en pose, viste, el vago. Y sale ella. Y el tipo la espera, sale ella con el camisón en ese lado. Imagínate cómo la miró el tipo. Nah, es que te hincha la boca. Vamos a estar una joda, ¿no? Nah. No, ¿por qué, mi amor? Bueno, ¿hablaste con tu mamá? ¿No te dijo ella que tenés que hacerme sentir un hombre? ¿Ser mujer? Bueno, ¿querés que te cocine? No, es otra cosa. Esto es como la justicia. ¿Cómo sería? Acá está el ladrón y ahí está la cárcel. Señalándola a ella. Claro. ¿Y dónde tiene que estar el ladrón? Dice ella, en la cárcel. Entonces, pongamos al ladrón en la cárcel. Claro. Y hicieron lo suyo. Imagínate, la mina chocha, estaba como las caritas esas que te ponen en internet, ¿viste? Sí. Estaba chocha y el tipo, fabuloso, ahí se prendió un pucho, ¿viste? Que uno se prende un pucho, ¿viste? ¿Por qué será? ¿Qué sé yo? Se prendió un pucho, estaba haciéndose el picante ahí, ¿viste? Y ella lo acariciaba y le decía, gordo, sí, ¿viste? Que te pones así, te hace el James Bond. ¿Sí? ¿Qué? 00, sí. El ladrón anda suelto. Me gustó. Vos me dijiste que dónde tiene que estar el ladrón. En la cárcel. Bueno, lo busca la policía, mi amor. El tipo se levantó y la trompita de nuevo, ¿eh? Y, ay, vamos, que vamos. La mina, chocho, una alegría total, ¿viste? Sí. Oh, ya estaba el vago, así el, ¿viste? Victoria, los dos. Había llegado a dos el vago, ¿eh? Ahí está, claro, y ahí va medio que queda. ¿Viste que queda medio? Ya está, ya cuando ya está. Medio fusilator. Y ella lo acaricia y dice, gordo. ¿Viste? Ya ni gane, prende pucho, tenés. ¿Viste? Ya, pescadeas. ¿Qué pasa? El preso se escapó de la cárcel. No. Sí, ya. Es el preso más buscado de la ciudad, mi amor. Pero, para que tome un vaso de agua, aunque sea. Acá están los cartas, acá está la cárcel. Y el tipo ya arrancó de nuevo, arrancó como pudo. Ahí le llevó la trompita y le dijo, y ahí está, ¿viste? Claro, tres, ¿viste? Tres ahí. Gordo, le decía, gordo, te acerca la policía. Que se haga justicia, el preso en la cárcel. Mi amor, dale, infeliz, dale. Y levantó de nuevo el tipo, sí, ahí como pudo, y de nuevo, ahí, cuatro, sí. Y ya está. Ya cuando respiras rápido, así, porque ya estás muerto. Ya fue. Gordo, el preso está libre. Y tipo, bueno, no era cadena perpetua. Vamos a hacer una comparación de las mujeres, sí, porque las mujeres, de acuerdo a la edad, se parecen a los países o a los continentes. Hay cierta analogía. Claro, por ejemplo, hasta los 16 años, ajá, son como el Amazonas. ¿Cómo sería? Mitad virgen, mitad explorada. Bien. Después de los 20 y pico de años, son como el África. ¿Cómo sería? Ardientes y misteriosas. Muy cierto. Después de los 30 y pico, 40 años. Sí. Son como Estados Unidos. ¿Cómo sería? Frías y calculadoras. Después de los 50 años. Sí. Son como Europa. ¿Cómo sería? Desbastada por el paso del tiempo, pero con toques interesantes. Después de los 60, son como Siberia. ¿Cómo sería? Todo el mundo sabe dónde está, pero nadie quiere ir ahí. Bueno, pero los hombres. Sí. También tienen que ver con los animales. Ah, sí. Con los pájaros. ¿Los pájaros? Claro, porque el hombre hasta los 20 y pico de años. Sí. Es como el halcón. ¿Cómo sería? Ve lo que come. Ah. Después de los 40, sí. Ya es como los jotes, ¿viste? Como los buitres. Comen lo que ven. Lo que venga. Y después de los 50 son como los papagayos. ¿Cómo se hablan más de lo que comen? Para las chicas, dedicado a las chicas.